jueves. En Cristo, el Espíritu y la Iglesia. Estudia Romanos 8:9. Lee el siguiente comentario y luego trata de explicar en tus propias palabras el significado de este pasaje. Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay una conexión muy estrecha entre el Espíritu y Cristo. Hay varias ideas en Romanos 8:9 que merecen nuestra atención. Primero, hay un contraste entre estar en la carne y estar en el Espíritu. Los creyentes no están en la carne, es decir, no son controlados por sus naturalezas caídas, ni se encuentran en un estado de rebelión contra Dios e incapaces de someterse a la voluntad divina. Están más bien en el Espíritu, es decir, están espiritualmente vivos, han llegado a ser hijos de Dios, y el pecado ya no los gobierna. El pasaje describe dos modos de vida incompatibles. Uno pertenece a la vieja criatura y el otro a la nueva creación, la nueva humanidad en Cristo. Segundo, el estar en el Espíritu significa que uno pertenece a Cristo. Esto indica que estar en unión con Cristo es sinónimo de estar en el Espíritu. El Espíritu y Cristo no son igualados con esto, pero se sugiere que Cristo se relaciona con los creyentes mediante el Espíritu. La unión con Él es una unión con el Espíritu. Los dones que son nuestros en Cristo se dice también que son dones en el Espíritu. Por ejemplo, somos justificados y santificados por el Espíritu. Tenemos justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tenemos comunión tanto en el Espíritu como en Cristo. También es vital recordar que la unión de Cristo mediante el bautismo no puede separarse de la unión con el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Ser bautizado en Cristo es al mismo tiempo ser bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, es decir, en la Iglesia. La imagen de la Iglesia como el cuerpo de Cristo designa la unidad y la interdependencia de los creyentes entre sí y con Cristo. Esta unión es reflejada o manifestada en una vida vivida en Cristo, en el Espíritu. Los miembros de la Iglesia a menudo son identificados como los que están en Cristo, indicando que algunas veces la frase sencillamente significa ser un cristiano, en el sentido de vivir una vida totalmente determinada por lo que Cristo ha hecho por ellos. Considera tu vida en las últimas 24 horas. ¿Qué evidencia práctica existe de que estás viviendo en Cristo? ¿Cómo se refleja tu unión con Cristo en la forma en que te relacionas con otros feligreses que también son parte del cuerpo de Cristo?